Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Queridos amigos, sean bienvenidos a esta experiencia única. Para mayor satisfacción y disfrute de este programa, le recomendamos subir el volumen, agitar la cabeza y sobre todo disfrutar. ¡Disfrutar al máximo! Aquí empieza Rock Maníaco, Rock Maníaco. Rockeros y rockeras, bienvenidos otra semana más a su programa nocturno musical de los días viernes. Esto es Rock Maníacos y venimos cargados este viernes 13, que aunque tiene mala fama, aquí nosotros le pondremos una buena vibra. La de siempre, que nos caracteriza, ya saben. Llegamos a ustedes por medio de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM, nuestra página web o por la aplicación Radio CCE HD, que la pueden encontrar en la App Store. Yo soy Lenin Salinas y ya saben que este programa lo hacen ustedes con nosotros. Pueden pedirnos su banda favorita de rock por medio de nuestro WhatsApp al 098-393-8845 o al 099-869-8530. Y nosotros buscaremos los mejores éxitos para la emisión de la siguiente semana. No vengo solo. Como siempre estoy junto a mi compañera de cabina, la voz enérgica y femenina del programa, Andrea Rodríguez. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué grupo nos trae esta semana? Hola Lenin, hola mis amigos. Para hoy hemos traído una banda latina de heavy metal y power metal. Este grupo fue formado en Argentina, específicamente en Buenos Aires, en el año de 1985. La banda ha sido considerada una de las más influyentes del hard rock y heavy metal en español y desde sus comienzos ha sufrido cambios en su formación. Creo que el cambio más evidente ha sido en su vocalista, ya que si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el primer álbum va a sonar una voz diferente a la del segundo y así sucesivamente con los demás álbumes. Pero actualmente el grupo está formado por Walter Giardino, que es el único miembro original que permanece hasta hoy. Él es el guitarrista y el principal autor de las canciones. También está Adrián Barilari, el vocalista, Fernando Escarcela en la batería, Danilo Moschen en los teclados y Pablo Motixac en el bajo. Y la banda de la que les estoy hablando es Rata Blanca. Y empezamos el programa con la primera canción, que se titula Solo para Amarte. Que suene. We'll be right back. Solo para Marte fue escrita por Walter Giardino y Saul Blanch, quien era el vocalista de la banda en ese entonces. Esta es la segunda pista del primer álbum de la banda, que lleva su mismo nombre, Rata Blanca, y fue publicado en 1988. Ahora les traemos una canción de las más populares y clásicas de la banda. Este tema Saul Blanch le canta a su mujer que, según la letra, solo ella podrá calmar su dolor y darle fuerzas. Tiene un sonido neoclásico que caracteriza a la banda. Aquí les dejamos con El sueño de la gitana. Apuesto que recordaron viejos tiempos con esta canción, que sigue siendo escuchada a pesar de los años que tiene desde que se lanzó el álbum, por ahí por 1988. Ahora escucharemos uno de los temas más clásicos y famosos de Rata Blanca. Pertenece al segundo álbum titulado Magos, Espadas y Rosas, lanzado en 1990, y esta canción se llama La Leyenda del Hada y el Mago. Amiga. Esta hermosa canción fue escrita por Giardino y nos habla acerca de un mago que había pasado toda su vida solo y sin nadie que amar, hasta que se enamora de un hada. Este amor es correspondido, pero más adelante, por razones no muy claras, el hada deja de existir. El mago se siente devastado por la trágica muerte de su amada y, al ser alguien con poderes mágicos, intenta regresarla a la vida. Sin embargo, todo indica que no pudo revivirla, sino que el mago también muere para que los dos puedan estar juntos y felices por la eternidad. A continuación les traemos otro clásico de Rata Blanca, y con el cual se lanzaron a la fama, y que los llevó a recorrer toda América y parte de Europa. El segundo tema de su álbum Magos, Espadas y Rosas fue compuesta por Adrián Barilari y Walter Giardino. Aquí les dejamos con Mujer Amante. Casi real, deberé. Mujer Amante es un clásico espectacular de Rata Blanca. La lista de éxitos de este grupo sigue en rock maníacos, así que André, ¿qué canción nos traes a continuación? La siguiente canción forma parte del tercer álbum de la banda llamado Guerrero del Arco Iris, publicado el 3 de octubre de 1991 y considerado por los fans como uno de los mejores trabajos de Rata Blanca. Y este tema se titula Ángeles de Acero. Eso fue Ángeles de Acero, y ahora es tiempo de dar chance al espacio publicitario. No se muevan que ya regresamos con más música de nuestro invitado especial aquí en su programa Rock Maníacos. No se muevan, ya venimos con más. Rock Maníacos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Eso fue Pastel de Rocas. Tiene un intro un poco característico, con un riff muy pronunciado, y que llama la atención, característico de Rata Blanca. A continuación sonará una canción muy bella, perteneciente al álbum El Camino de Fuego, publicado en el 2002, y esta se titula Volviendo a Casa. Escuchemos. Y el ruido del tren me adormeció. Oh, hoy, igual que un perro, trabajé para llevar a casa algo de dinero y el dolor era la dura ciudad. Oh, oh, en sí, me debí un poco de eso fue Volviendo a Casa, un tema que se lo publicó como sencillo para promocionar el álbum El Camino de Fuego, y es una canción que ha sido considerada por sus fans como un tema bastante inspirador para quienes terminan un día de trabajo y lo que más desean es volver a sus hogares para poder reencontrarse con la mujer o el hombre dueño de su corazón. Ahora venimos con una canción parte del disco La Llave de la Puerta Secreta, creada por el 2005 por ahí. Aquí les dejamos con este gran clásico, esto es Aún Estás en Mis Sueños. Me las dejó Y así con esta canción estamos dando ya el finiquito al programa de esta semana. André, danos el último tema para terminar como debe de ser el programa de esta noche y empezar el fin de semana más cargados que nunca. Claro que sí, para terminar de la mejor manera este programa, les dejamos con otra de las canciones más famosas de la banda, lanzada en el 2008 y que nos habla acerca de las guerras y el caos que azota el mundo actual, pero que todos llevamos algo dentro que nos impulsa a seguir adelante y a mantenernos muy unidos pese a todo. Y este tema se titula Reino Olvidado. Esto fue Reino Olvidado, y como todo lo que inicie debe terminar, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Los esperamos el próximo viernes en la siguiente emisión de Rockmaníacos, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, por los 940 AM o en la página web www.radiocce.com y en la aplicación Radio CCE HD. Y bueno, mi gente, aquí termina nuestro programa, como dijo mi compañera, pero antes de irnos no se olviden de pasarse por nuestra página de Facebook para que puedan comunicarse con nosotros por medio de nuestra red social. Pueden encontrarnos como Rockmaníacos Uyo. Ha sido un placer compartir una semana más con ustedes. Esto fue Rockmaníacos. Chau, chau. Esto fue todo por hoy. No se preocupen. Acompáñenos en la siguiente emisión. Esto fue Rockmaníacos. Rockmaníacos. Rockmaníacos.